Bueno, pues baixamos a música, Xulio, e vámonos ir aquí á cidade de Barcelona. Vamos a falar con Xosé Luis Franco, que é coordinador de seguridad do Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona. Pues damos lle benvida. Pois, boas tardes, Xosé Luis. Buenas tardes. Hola. Tú, aunque nosotros te hablemos en gallego, tú entiendes perfectamente, ¿no? Algo sí. Algo bueno, así. Pues entonces vamos a hablar en castellano. Muy bien, perfecto, mejor. Vale. ¿Cómo fue ese primer contacto con Castaño y Nogal? Pues mira, a raíz de una sociedad, de la pertenencia, ¿no? Como centro cultural y expositor y conservador de obras de arte y patrimonio histórico, a través de la asociación Protecturi, una asociación española que se dedica a la protección del patrimonio histórico, compuesta por los principales directores de seguridad de entidades, como museos, el Museo del Prado, etcétera, etcétera, pues a través de ella contactamos, a través de unos artículos y a través de la petición también de colaboración con Antonio, y nos pareció pues una buena colaboración, una buena asociación con un fin muy loable, un fin que en estos momentos que vivimos actuales, pues dedica parte de su tiempo a colaborar y a proteger un medio tan olvidado, ¿no?, como el medio rural. Exactamente. Y nos pareció bastante afortunada y la colaboración, por supuesto, a lo que requieran y más, ¿no?, dado este fin. Perfecto. Y porque veo que igual conoces algún componente, los que están ayudando ahí. Sí, bueno, a su presidente, a través de Antonio, pues pertenece también, es el letrado de la asociación Protecturi, y a través de él pues entramos en contacto, a través de mail, a través de teléfono, y hablamos, y me lo propuso colaborar con ellos a través de un artículo, y ya te digo, dado el fin que persiguen y la causa tan noble, pues me pareció bastante acertado. Sí, exactamente, porque tú conoces el sitio donde están haciendo este trabajo, allí en Quinta de Cantelada. Bueno, a través de su página web y de su blog sí que lo sigo. Yo por familia, mi padre era del Bierzo y conozco la zona del Bierzo y tal. Pues más o menos, pues similitud y también el entorno cultural, el entorno natural. Sí, sí. Pues, sí que lo sigo, pero conocerlo presencialmente no. Y sin duda es un sitio que me gustaría conocer. Pues no te lo pierdas porque te vas a quedar parado. Como toda Galicia. Como toda Galicia, un sitio precioso. Sí, sí, no, hay rincones que la verdad... Yo cuando fui, que el año pasado, que hicieron allí pues con los voluntarios y tal, y que era gente de fuera y todo, yo me quedé parado lo que allí había. Sí, sí, es un entorno natural, las fotos que he visto me parecen preciosas, y un marco incomparable para perderse, desactivarse de lo que es la vida y el trabajo. Exactamente. Y sobre todo, pues disfrutar de la naturaleza y sobre todo de su gastronomía también. Pues por eso te digo, claro, lo digo... Y entonces, pues, como había recibido un correo también de Antonio y... Sí. Y entonces, pues, y también a través de Alfredo, el cantautor, que es de Becerrea. Sí, sí. Pues, en fin, me hablaron mucho y aparte de eso, pues yo fui a conocer, pues yo soy cerquita de allí, nativo de allí, y entonces pues fui a ver todo esto y digo, es una pena, hay que ver las cosas que tenemos aquí perdidas. Y a través de esta asociación... pues veo que por Galicia están descubriendo ahora muchas otras cosas que había. Sí, sí. El problema que existe es la falta de concienciación del medio rural, de lo que se nos escapa. A veces vecinos o amigos me dicen, he ido a Cancún, he ido a Canadá, he ido no sé dónde a ver unas maravillas. Y digo, pues no te vayas tan lejos. Si tienes aquí en España, en Galicia, en Cataluña, en cualquier sitio donde vayas, preciosos lugares donde, y además inhóspitos, muchos de ellos que están, pues aquello, olvidados de la mano de Dios, y a lo mejor requerirían un poco más nuestra atención, ¿no? Dedicarle más tiempo, dedicarle un poquito más de ese amor patrio, a decir, esto lo tenemos aquí al lado de casa, hay que cuidarlo, hay que conservarlo, hay que visitarlo y pasarlo de boca a boca, ¿no? Y eso. Pueda disfrutar de ello, ¿no? Nosotros como conservadores del patrimonio histórico y de los bienes de interés cultural, no nos cansamos en decir que somos un país privilegiado de lo que disponemos. ¿Vale? Y eso no se puede perder. Las administraciones tienen que hacer su parte en cuidarlo, en protegerlo, en conservarlo, en dedicar los recursos, pero nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo a admirarlo. Exactamente. A escucharlo también, a veces pasarlo de generación en generación diciendo, mira qué lugares tenemos. Sí, exactamente. Sí, sí. Aquí tengo el compañero Xulio Causil, que también me acompaña y alguna... Quería comentarle que eso es trasladable a cualquier sitio de España, quiere decir lo que están haciendo Castaño y Nogal, es trasladable a cualquier lugar de España, puesto que ayuda a que no se pierda población en las zonas rurales, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso hemos de tomar ejemplo, y yo creo que a nivel individual muchas veces nos, y sobre todo nos para, ¿no? Es decir, es que yo solo que puedo hacer... Pero pequeños gran pasos, y muchos pequeños gran pasos, se convertirían en un gran paso en el mundo de las asociaciones y en el mundo colectivo si tiráramos para adelante y cuidáramos un poquito lo que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo, la naturaleza, y parar ya la incursión de tanto cemento en nuestra naturaleza y dejar pues, que esos árboles, que esos bosques y que esos ríos que tenemos, pues oye, se queden para nuestros hijos. Claro, exactamente. Del cemento no vamos a comer, y de la naturaleza probablemente sí. Exacto. Es lo que tendríamos que hacer. Y aquí en Cataluña, en el nivel de asociaciones, yo he visto, he conocido algunas, pero desde luego tan implicadas y con tanta evolución y tanto dinamismo como es Castaño Nogal, la verdad es que no. Igual tiene que ser un ejemplo para todos nosotros y un camino a seguir. Exactamente. Quizás el poder de convocatoria también que ellos tienen es diferente, o por lo menos se mueven en otro ambiente, en otro aspecto, puesto que tener voluntarios de casi todos los continentes es un... Vamos, sí, a nivel, por supuesto, los movimientos que cómo se desarrollan en el nivel de... digamos, de llamada a nivel de Antonio, yo veo sus emails que llegan, traspasan los océanos, como eso, es lo que dice, ¿no? Sí. Su email, cosa que les facilita mucho la labor, pero sin duda esa labor requiere tiempo, exactamente. Y requiere que te guste lo que estás haciendo y sientas lo que estás haciendo. Es lo principal, el principal gasolina para el motor es que te guste lo que estás haciendo y disfrutes con lo que haces. Y más con el fin de poder llegar a un sitio como los que se ven en el blog, ¿no? Exactamente, sí. Y de las fotos, y dedicarte a escuchar la naturaleza. Eso para mí no se paga ni con todo el dinero. No. Bueno, pero que él llega, y aparte de que llega, pues no sé, la sensibilidad de otras personas llega, también la percibimos, puesto que vosotros, no sé, desde la coordinadora de seguridad del Centro Cultural de Contemporáneo de Barcelona, pues no sé, habéis captado que esto es posible y que esto es... Exactamente. Factible y es bueno, ¿no? No sería por lo menos receptible si no fuera una cosa tan interesante. Exactamente. Sí, desde luego hemos captado la atención, y a través de la asociación de Protecturi, que es la asociación que se dedica a la protección del patrimonio histórico español, pues también nos ha parecido eso, que debemos fomentar el uso del asociacionismo en el medio rural, en el medio natural, y más en los tiempos que corren, que son los tiempos donde digamos los recursos se destinan hacia otros menesteres, olvidándonos de, por supuesto, del medio rural, del medio natural, y eso es algo que tenemos que criticar, ¿no? Que está bien que se destinen esos recursos a otros medios, etcétera, etcétera, pero que no debemos olvidar que este patrimonio ha sido patrimonio nuestro durante muchos años y no lo podemos dejar perder. Es una deuda que tenemos, digamos, con los vecinos, con los vecinos, con nuestro futuro y con el futuro, exactamente, con las generaciones futuras. Bueno, pues mira, como el tiempo aquí siempre corre, pues como en todos los lados, estamos inmersos en el tiempo y nos debemos a él, como exactamente. Te agradecemos de verdad que me hayas atendido tan amablemente como eso, y una próxima ocasión pues volveremos a tener otra conversa cuando queréis, a vuestra disposición. Enhorabuena por el programa y por esta radio, y aquí me tenéis para lo que haga falta. Pues muchas gracias, aquí desde Radio San Boi. Muchas gracias. Galegos Novais te lo agradece. Molve. Venga, hasta otro momento.